tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, determinó que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Seguridad alimentaria. ¿Qué tan interesados estamos? Que lo primero que te vamos a preguntar es bien, ¿qué es la seguridad alimentaria? Susana Dueñas, del Instituto del Alimento de Rosario, en el aire es gratis, 1 de noviembre de 2005. Bueno, la seguridad alimentaria es un tema que está en boga de todo el mundo y en este momento, que ya, bueno, se viene trabajando sobre esto desde hace varios años y que es, digamos, en esto necesitamos que participemos todos, el Estado, digamos, y como ente controlador, fiscalizador, educador, uh-huh, como primera medida, tratando de formar conciencia de la población, el elaborador, el productor, ¿no es cierto? Y ahí ya se va poniendo más complicado, ¿no? Cada vez que... la cosa, porque acá interviene la seguridad alimentaria, tenemos responsabilidad todos los que formamos parte de la cadena alimentaria. Ajá. Desde la producción final hasta que llega el producto al consumidor. Uh-huh. En realidad la seguridad alimentaria no solamente se basa en la inocuidad del alimento, como parecería, digamos, a lo que abarcaría su título, sino que también habla de que todo individuo tenga una mejor calidad de vida. Uh-huh. ¿Cómo se logra esto? Que tenga la alimentación necesaria y adecuada. No solamente que el alimento que ingiera no lo enferme, sino que le haga el aporte nutricional que necesita para poder desarrollar su actividad diaria y también su crecimiento. De lo cual estamos bastante lejos, ¿no? Creería que sí, por eso se está hablando un poco ahora el término que se usa, es la equidad. ¿Cierto? Todos tenemos derecho como ciudadanos del mundo a recibir lo que nos corresponde, para no tener niños desnutridos, para no generar o obtener a largo plazo generaciones que no puedan brindar luego, por las deficiencias nutricionales que tuvieron desde su nacimiento, que son problemas que no, es decir, no es mi métier, ¿no es cierto? Pero uno, uh-huh, más o menos lo puede decir, porque eso ya lo aborda la temática de la medicina, pero sabemos que se producen daños irreparables que después no lo podemos solucionar, pero quedan, sí, generaciones que no van a poder acceder a un montón de cosas que creo que como ser humano el Estado se lo tiene, es deber del Estado, de los gobernantes, de las políticas que se generan, de darle a cada individuo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero o sea, me encanta, ¿no? La proyección, ¿no? Y el objetivo. Ahora bien, ¿qué les hace pensar a ustedes que van a tener resultado, siendo que en Argentina, nuestra historia es precisamente está poblada de esos intentos, ¿no?, de buscar una sociedad más justa, de buscar mayor equidad, y muchas veces la respuesta ha sido sangrienta, ¿no?, por parte del Estado, precisamente, ¿no? Bueno, yo creo que también un poco nosotros tenemos que ser como digamos pueblo demandante de todo esto, y ir haciendo nuestros reclamos, que como ciudadano y como amparo de la Constitución lo tenemos. Sé que es una tarea muy difícil, la tenemos que construir todos en los distintos espacios que estamos. Susana Dueñas, del Instituto del Alimento de Rosario, en el aire es gratis, 1 de noviembre de 2005. Seguridad alimentaria. Doctora, no, siento la necesidad de hacer una pregunta que creo que tendremos que haber hecho, sí, que tendría que haber hecho al principio, es definir qué es una vitamina. María Catalina Holguín, bioquímica, docente de la UNR, en el aire es gratis, 21 de abril de 2008. Bueno, las vitaminas son micronutrientes, o sea, desde ese punto, ¿por qué? Porque se incorporan en la dieta habitual en proporciones bajas, pequeñas, porque el organismo no las necesita en la cantidad en que necesita los otros nutrientes, que se llaman macronutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Las vitaminas, junto con los minerales, corresponden a lo que se denominan micronutrientes, que son imprescindibles porque permiten que tengan lugar algunos procesos enzimáticos que funcionan como promotores de algunas reacciones, como protectores de algunos procesos, pero siempre en cantidades muy pequeñas. Sí, hacía en una época se tenía la idea de que la persona que tomaba vitaminas como que se hacía más fuerte, que tenía más resistencia. Bueno, eso es una falacia, y las personas que necesitan suplementos vitamínicos son las personas que por algún motivo no pueden tener una alimentación completa y suficiente. Por ejemplo, una persona que tiene un problema digestivo que le impide incorporar algún tipo de productos porque le producen un perjuicio adicional, que tendrá que suplir esa carencia eventual, sí, llegando a consumir algún suplemento. Pero los suplementos dietarios están destinados, y lo dice la legislación argentina, a personas con estados fisiológicos particulares, no a los normales. ¿Sí? Claro, porque eso, digamos, hay una tendencia, ¿no?, también en la población a creer que tomando determinadas pastillas, determinados complejos, porque están ahora los complejos vitamínicos, ¿sí?, esa cuestión de que, dice, no, toma esto que va a andar como un relojito, y uno le da la sensación de que toma eso y va a estar con más polenta, más energía. Sí, pero no es así. Las vitaminas hidrosolubles, que es el otro gran grupo, donde están las llamadas del grupo B, donde está la vitamina C, esas vitaminas son hidrosolubles. Todo lo que usted tome por encima de la capacidad de absorción que tiene nuestro intestino, porque además hay una capacidad del organismo de absorber las vitaminas. Las hidrosolubles, todo lo que sobre se va a excretar por orina. Entonces lo que usted está haciendo cuando toma a lo mejor 2 o 4 gramos de vitamina C por día, que es una barbaridad, porque la capacidad de absorción del organismo no pasa de los 60 miligramos. Entonces usted toma 4 gramos de una pastilla que se disuelve, que es rica, y usted va a incorporar lo que fisiológicamente su intestino ya tiene diseñado para incorporar. El resto va a pasar al riñón y va a excretarse por la orina. Sí. Entonces el agua del río Paraná va a estar rico en vitamina C gracias a lo que usted compró y excretó. Pero su organismo tiene un límite, afortunadamente. Sí, pero el tema con las liposolubles, que son la A, la D y la K, es que sí puede haber riesgos, porque estas se van a depositar en algunos órganos y fundamentalmente se solubiliza en la grasa, ¿esto? En la grasa, lipo de grasa, claro, son solubles en solventes orgánicos. Ajá. Y se solubilizan en los lípidos. La E, por ejemplo, es una vitamina que tiene actividad antioxidante. Pero si usted consume una dieta, como dije antes, variada, donde no come sola todos los días una costeleta, no, si usted consume, qué sé yo, hidratos de carbono, lípidos, vegetales de distintos colores, que eso es, los vegetales son todo el reino vegetal es particularmente rico en vitaminas, y fundamentalmente si usted las consume en estado natural, o sea, algunas son sufren algún deterioro por algunos tratamientos, ¿no es cierto? Entonces no va a tener historia, va a estar asegurada su cubierto sus requerimientos de vitaminas. Claro. Ahora, alguna Disculpe, a lo mejor usted quiere hacer una pregunta y yo sigo hablando. No, sí. No, está bien, pero no, lo que decía, porque justo nombraste la vitamina E con poder antioxidante, sí. Y es algo que está muy en boga por las cuestiones cosméticas, ¿no? De decir, no, los radicales libres, que tenés que ver antioxidantes. Sí, la oxidación, claro. Nosotros vivimos en el planeta tiene oxígeno, y el oxígeno en el aire es un oxidante. Uh-huh. Y en nuestro organismo se producen también radicales libres. El tema es que nosotros tenemos capacidades. Y repito, los nutrientes que incorporamos con la dieta normal, habitual, incorporan antioxidantes. Entonces, no necesito hacer una ingesta adicional de un suplemento, salvo que se trate a lo mejor de una persona que está teniendo un crecimiento muy acelerado. A lo mejor hay niños en la etapa de crecimiento en la cual, para poder ayudar a la fijación de calcio, a lo mejor necesitan vitamina D y tomar sol. Pero es una etapa de la vida. O a lo mejor con alguna persona que está pasando por alguna situación patológica, ¿no? Como dije antes, en la cual no puede incorporar con sus alimentos estos nutrientes. Entonces sí, se puede llegar a un suplemento. Pero no pasa con la mayoría de la población que está en una situación de normalidad. Claro, y por ejemplo, las personas estas que incorporan vitaminas liposolubles, ¿no? Sí. Me decías, ¿qué ocurre si toman exageradamente vitamina A, vitamina E, vitamina K? Bueno, claro, esto sí puede llegar a tener algún tipo de efecto secundario. Incluso con los fumadores hay trabajos científicos en los cuales se han encontrado interacciones negativas entre los beta-carotenos, la provitamina A y los efectos derivados del hábito de fumar. De la nicotina. Sí, hay trabajos científicos que demuestran eso. Pero siempre cuando hablando de excesos, ¿no? De la ingesta, de comerse una ensalada de zanahoria, por ejemplo, que aporta beta-caroteno, y ningún problema. Usted, las cantidades en que se encuentra en los productos siempre es equilibrada con respecto a nuestras necesidades. María Catalina Holguín, bioquímica, docente de la UNR, en el aire es gratis, 21 de abril de 2008. Seguridad alimentaria. Seis minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en el aire es gratis por Radio Universidad. 20 de mayo de 2008. Ahora sí estamos en contacto con Sergio Britos, que es licenciado en nutrición, y hacíamos referencia a la nota que salió publicada en el diario Página 12 acerca de este informe que nos revelaba que en Argentina se producían 135 millones de toneladas de alimento, una cantidad suficiente como para alimentar a 450 millones de personas, y que bueno, Argentina todavía tenía estos problemas de desnutrición, bueno, mucha gente que no llega a un plato de comida diario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. A propósito de eso, bueno, decíamos que siempre habíamos escuchado hablar, ¿no?, con respecto a eso de que Argentina generaba alimento o tantas toneladas o para tanta cantidad de gente. ¿Podemos decir esto de los 450 millones de personas? Sí, digamos, ese dato es exactamente ese, digamos. La capacidad productiva de alimentos de Argentina siempre fue muy importante, y efectivamente cuando uno cuenta todos los alimentos que se producen y los traduce a términos de calorías, tenemos que Argentina puede abastecer a 450 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros, los argentinos, lo que comemos dentro de los límites de argentino, de Argentina, no llega al 10% del total de alimentos que producimos, ¿no? Lo que da cuenta que efectivamente el problema alimentario de Argentina es un problema bastante pequeño en relación a la capacidad que tenemos para resolverlo, ¿no? Estamos hablando nada más que el 10% de todo lo que producimos. Claro, muchas veces está bueno esto de tener datos precisos, y yo creo que ahora se pueden lograr no solo tener datos más precisos, sino difundirlos, ¿no? Uh-huh. Difundirlos de otra manera, que a la gente le llegue mejor la información. Uh-huh. Esto lo digo porque muchas veces uno tiene idea de que sí, Argentina es granero del mundo, sí, Argentina produce alimentos, pero no tiene a ciencia cierta un conocimiento exacto de lo que se produce. Y muchas veces ahí, por ejemplo, si lo ligamos al problema del campo, ¿no? Ahora con esto de retenciones y sí o no a las retenciones, no tenemos idea de las ganancias que tienen determinadas empresas, ¿no? O determinadas personas o instituciones ligadas a lo que es el alimento en la Argentina. Entonces, el siguiente paso sería saber cómo se destinan estos 135 millones de toneladas, o sea, qué se hacen, por qué manos pasan, quién se enriquece desmedidamente a lo mejor con esto, ¿no? ¿Ustedes lo pensaron en el estudio también en ese sentido? A ver, no, nosotros en el estudio en particular no lo hemos enfocado justamente hacia un análisis de cómo se distribuye el circuito alimentario de estas 135 millones de toneladas. Nosotros simplemente nos hemos enfocado a cuantificar estos valores que han sido publicados. De todas maneras, lo que usted plantea, obviamente que forma parte de esto que se está discutiendo y se está debatiendo en esta Argentina convulsionada de los últimos dos meses. Creo que es un tema muy amplio, en donde también tenemos que tener en cuenta cuál es la competitividad que tiene el sistema agroalimentario en Argentina, vale decir, el sistema agroalimentario es un sector de nuestra economía bien importante que ha invertido e invierte muchísimo en tecnología, en conocimiento, y que hoy en día obviamente se ve beneficiado por una situación coyuntural bastante prolongada, por cierto, de altos precios internacionales en los commodities que Argentina produce, ¿no? De todas maneras, creo que cuando uno analiza el problema alimentario de la Argentina, creo que son muchas las cuestiones que tiene que poner en la discusión, no tan solo la rentabilidad más desmedida o menos desmedida de determinados actores de la cadena alimentaria, sino también qué es lo que está haciendo el Estado en términos de políticas públicas para resolver estos problemas, ¿no? Claro. Porque en definitiva, digamos, el problema de las retenciones, por citar un ejemplo, en definitiva uno puede preguntarse, bueno, ¿qué está haciendo el Estado con las retenciones que recauda, que supuestamente, por lo menos en una parte de ellas, iban a orientarse a solucionar los problemas alimentarios de la población más pobre de Argentina? Y esto parece que no es tan así. Claro, ¿a dónde se destinan esos fondos? Sergio Britos, licenciado en nutrición, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, 20 de mayo de 2008. Contanos, Sergio, cómo, ¿en qué se basaron? ¿Cómo realizaron este informe? Bueno, en realidad tomamos datos de la Secretaría de Agricultura, o sea, vale decir, datos oficiales en relación, y de algunas cámaras empresarias, por cierto, también, en cuanto a cuánto se produce de cada uno de los bienes que conforman el más del 90% de la mesa argentina en términos de producción. Y luego lo que hicimos fue tomar en cuenta la traducción en términos del aporte calórico de cada uno de estos alimentos, de forma tal de llevar esas 135 millones de toneladas a muchas más millones de calorías. Y después uno tiene que tomar en cuenta que el requerimiento promedio de una persona adulta está en el orden de las 2.200, 2.250 calorías, vale decir, no un adulto promedio, sino digamos, el promedio de la población, metiendo en ese promedio a los adultos, a los niños, requiere diariamente un nivel de calorías de aproximadamente 2.250 por día para alimentarse correctamente. Con lo cual, cuando uno divide el total de calorías por ese requerimiento, llegamos a la conclusión de que podríamos, con los alimentos producidos, alimentar a 450 millones de personas. Y el dato de que solo queda el 8,3% de la producción, ¿es así? Bueno, eso tiene que ver, con análisis de cuánto consumimos los argentinos. Ahí tenemos dos fuentes posibles de información o de datos. Por un lado, ya voy a hablar de un término técnico, las hojas de balance de alimentos, que son estadísticas que elabora todos los años la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que lo que hace es, como su nombre indica, un balance de los alimentos, cuánto se produce, cuánto se exporta, cuánto se importa, cuánto queda en definitiva para el consumo de los habitantes de cada país. Bueno, de acuerdo con este dato de hojas de balance de alimentos, los argentinos tenemos un consumo promedio, mejor dicho, no un consumo, sino una disponibilidad cercana a las 3.000 calorías por habitante, 2.900 y monedas. Como ese número encubre algunas pérdidas que siempre ocurren post cosecha, durante la cadena de comercialización, Digo, seguramente estamos disponiendo para comer de algo así como 2.700, 2.800 calorías per cápita. Ajá. A la vez, cuando uno mira encuestas, por ejemplo, encuestas alimentarias realizadas por organismos como por quienes somos nutricionistas, o bien cuando toma datos, por ejemplo, del INDEC sobre encuestas de gastos de hogares, y una parte importante de los gastos son los alimentos, llegamos también a observar que el nivel de consumo en calorías de las personas promedio en Argentina está en el orden de las 2.300, 2.400. Vale decir, en esa franja, entre 2.300, 2.400, 2.700 o 2.800, está la cantidad de calorías que los argentinos en promedio, algunos más, otros menos, obviamente, consumimos, ¿no? Entonces, de ahí surge ese dato del 8,3, cercano al 9% de consumo propio de toda la capacidad productiva que tenemos como país, ¿no? Claro, acá dice también que se podría abastecer con lo que produce Argentina una población 12 veces más grande que la que habita, ¿no?, en nuestro país. Y después digamos, siendo preciso en cuestiones más puntuales, ¿no? Digamos, dice, la producción de carne vacuna, porcina, ovina y caprina es suficiente para que consuma medio kilo carne diario por persona. Sí, ¿no? Así es. ¿Esto es así? ¿Mm? Sí, porque, sí, sí. Está, también se produce lo suficiente para que cada argentino pueda comer un kilo de verdura. Sí. ¿No? ¿Estamos sacando la cuenta? Terminaríamos todo empachado, digamos, en una cosa. Exactamente. Cuando uno mira y lo compara con lo que tenemos en nuestra heladera y en nuestras alacenas, claro, no nos alcanzaría. Y medio, claro, y medio kilo de fruta por día. Sí. Obviamente quedaría para que todos comamos bien y se pueda exportar. Totalmente. ¿Se puede hacer el estudio de si Argentina? Claro, porque a lo mejor uno dice, bueno, sí, pero si alimentamos a todos no puede exportar, y si no se puede exportar el país entraría en crisis. Sí. ¿Se puede hacer un estudio para comprobar si esto es tan así, que digamos que, o sea, de qué otra manera se puede llegar a comercializar los alimentos? Sí, sí, sí, no solamente que se puede, nosotros, yo soy profesor de política alimentaria en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y estamos justamente estudiando estos temas, y obviamente que se puede, y estamos tratando de hacer con el tiempo algún cálculo de esa naturaleza. Fíjese usted que en Argentina, obviamente no es el único país, por cierto, en donde esto sucede, pero tenemos problemas alimentarios de todo tipo. Digamos, tenemos desnutrición por un lado, en un porcentaje pequeño, por suerte, pero además tenemos sobrepeso y obesidad. Digamos, el problema fundamental en términos nutricionales de Argentina no es la desnutrición, sino la obesidad creciente, iniciada desde muy temprano y con mayor prevalencia o ocurrencia en los pobres y no en los no pobres, ¿vale? Si tenemos ahí un problema serio. Uh-huh. Cuando uno analiza, cuyo dato que todavía no lo tenemos en términos precisos, pero cuando uno analiza cuántas calorías de menos comen los que comen pocos y cuántas calorías de más comen los que comen mucho, llegamos a la cuenta que, en definitiva, no es que tenemos que dejar más alimentos para el consumo interno. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, una tarea muy fuerte en términos de políticas públicas para que toda la gente, los pobres y los no pobres, comamos mejor. Uh-huh. Esto no, porque la obesidad está ligada a la desnutrición, ¿no? Totalmente, exactamente. Digamos, esto es algo que quizá no era común hace 30, 40 años, en donde de alguna manera el mundo desde lo nutricional se divide. El desnutrido era un pobre que comía poco, y el obeso era un no pobre que comía mucho. Hoy en día, claro, la desnutrición y la obesidad están mezcladas en la misma persona y en los mismos segmentos sociales. Sergio Britos, licenciado en nutrición, 20 de mayo de 2008. ¿Por qué se da esto que pareciera una contradicción, no? Digamos. Básicamente por una cuestión de calidad de dieta, ¿vale? Es decir, los chicos pobres, digo los chicos porque lo que más estudio son chicos, pero la gente en definitiva, los hogares pobres, no es que coman poco. Este es un concepto importante, y ya que estamos en un medio de comunicación me parece válido poder difundirlo. No necesariamente los pobres comen poco, al contrario, comen mucho. El tema es que comen alimentos de baja calidad nutricional, que son alimentos que agregan calorías innecesarias a la dieta y le restan a la dieta nutrientes que sí son indispensables y necesarios, porque en esta Argentina atípica desde el punto de vista de lo nutricional, tenemos gordos, tenemos desnutridos, pero además tenemos, por ejemplo, un tercio de los chicos menores de 2 años con anemia por deficiencia de hierro. Es decir, parecen locas. ¿Qué, qué es lo que lo provoca fundamentalmente la anemia? En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, ahí hay distintas consideraciones. Por un lado, los chicos menores de 2 años, particularmente los chicos menores de 1 año y medio, son chicos que tienen, comparado con los adultos, un requerimiento de hierro muy exigente, muy elevado, que es propio del ritmo de crecimiento y desarrollo que tienen los chicos en esa edad. De manera tal que la dieta de los chicos menores de 1 año y medio, 2 años, tiene que ser particularmente rica y buena en el aporte de hierro. En Argentina sucede, por suerte cada vez un poco menos, pero sucede que los chicos, después del 6º mes de vida, y cuando ya deberían hacerlo, no necesariamente incorporan carne en su dieta. Y no porque no la tengan, sino por una cuestión de indicación muchas veces de los pediatras, que le indican a las madres que incorporen carne al 7º u 8º mes de vida, cuando el chico a partir del 6º mes de vida puede y debe consumir carne. Entonces, en esos 2 o 3 meses de delay en la incorporación de carne en la dieta, ya aparecen algunos signos de anemia por deficiencia de hierro. ¿Y las personas que no comen carne por una cuestión cultural o por creencia? Tienen un problema con el hierro. O sea, ¿no tienen manera de reemplazar el hierro de la carne? Digamos, el hierro de la carne se puede reemplazar. El tema es que en poca cantidad la carne aporta un hierro de excelentísima calidad en términos de absorción. Uh-huh. Vale decir, el hierro de cualquier alimento de origen vegetal, el viejo cuento de la... De la espinaca. De la espinaca de Popey, digamos, es eso, es un cuento, digamos, porque la espinaca, si bien tiene una cantidad, tampoco es demasiado importante de hierro, tiene un hierro que prácticamente no se absorbe. Uh-huh. Y así sucede con muchos alimentos. ¿Por qué se da esto de un alimento que tenga hierro y el cuerpo no lo puede absorber, o otro que sí lo puede absorber fácilmente? Es una cuestión de la estructura química en la cual se encuentra el hierro en su estado vegetal o en su estado animal, ¿vale? Es decir, el hierro de las carnes es un hierro que tiene una estructura química que lo predispone a ser mucho más fácilmente absorbible, digamos. No es una cuestión de dificultad del organismo ni de problema, digamos, de las personas, es una cuestión de la estructura química del hierro. Uh-huh. Está. Y me decías que las personas que no comen, que no le dan carne, ¿de qué manera lo pueden reemplazar? Bueno, obviamente tienen que seleccionar aquellos alimentos de origen vegetal de mayor contenido de hierro, evitar algunos alimentos que son o que dificultan la absorción de hierro, por ejemplo, las bebidas como el café, el mate, las gaseosas, son la fibra, son productos que consumidos al mismo momento que uno consume un hierro de origen vegetal, dificultan su absorción, y por el contrario, hay algunos alimentos como por ejemplo las frutas cítricas, por su alto contenido en vitamina C, que favorecen la absorción de hierro. Entonces, bueno, las personas que no comen carne tienen que tomarse el cuidado de no consumir en exceso alimentos que dificultan, y al contrario, consumir en forma importante alimentos que favorecen la absorción del hierro, ¿no? Uh-huh. Y obviamente suplementar en muchos casos la dieta con suplementos medicamentosos de hierro. Está, digamos, no fuimos a cuestiones más específicas, pero siempre es bueno saberlo, ¿no? Digamos, porque si no uno va teniendo una idea así general de lo que es la alimentación, pero nunca sabe bien, o mejor dicho, si le cuesta determinar algunos factores que son importantes, como esto, ¿no? A la hora de decir, bueno, si una persona está bien alimentada o mal alimentada, y cómo comer no significa alimentarse, ¿no? Exacto. Está, y con lo que hablábamos de las calorías, cuando vos hacías referencia a que sectores bajos de la población a lo mejor comen mucho, pero con un despilfarro de calorías para un lado y la falta de calorías por otro. Exacto. Sí. Dialogábamos con Sergio Britos, licenciado en nutrición y otras cosas más. También es profesor titular de Política Alimentaria y Economía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, a propósito de este informe que fue el disparador para que habláramos de este tema. En el aire es gratis, 20 de mayo de 2008. Seguridad alimentaria. La agenda de Radio Universidad. Bueno, soy Anabel Barbosa, trabajo en Radio Universidad en El Aire es Gratis, un programa que va de 15 a 17. Y bueno, y también en Radio Historias, el programa que conduce Carlos Delfrade. En Radio Historia yo hago producción, básicamente. El programa lo conduce Carlos Del Frade. Y bueno, es un programa que tiene que ver mucho más con lo social, con lo cultural, con lo político. Muy al estilo del fradeano, que para la gente que por ahí lo escucha o lo conoce, Del Frade tiene un estilo. Y bueno, y ese estilo se ve en su máxima expresión en Radio Historias. Lo que más me gusta y lo que más rescato siempre de Radio Universidad es la libertad con la que uno trabaja acá. Uno acá en realidad piensa no en lo que tiene que decir por tal o cual cuestión que tenga que ver con la dirección o con lo que la línea de la radio quiere, sino piensa en realidad en lo que tenés ganas de decir y en cómo decirlo. Me parece que eso es algo que no se da en muchos medios, poder decir lo que uno quiere, lo que uno tiene ganas, lo que uno opina o piensa de determinado tema. Me parece que es una de las cosas fundamentales de la radio. Trabajar también, bueno, además lo que me gusta de la radio son los contenidos, la manera en que se trabaja, trabajar con otros tiempos. Nosotros no estamos presionados por una tanda o presionados porque tenemos que hacer un programa ágil, rápido. Digo, todas esas cuestiones las vamos manejando y le vamos encontrando la vuelta cada uno de nosotros y incluso con otra gente de la radio, digo, pero no es una cuestión de presión que uno siente constantemente, como hay en otras radios, quizás no en las que yo trabajé, pero digo, uno conoce y sabe cómo se trabaja en otros medios, ¿no? Y sabe que eso es algo fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la pauta publicitaria, de lo que se puede decir y no a partir de eso, y a partir de otras cuestiones políticas que se van mezclando ahí. Acá la verdad es que no tenemos eso. Trabajamos con mucha libertad. Mi nombre es Miriam Stanley, soy la profesora titular de la Cátedra de Procesos de Modernización 1 de la Carrera de Comunicación Social de la UNR. ¿Qué es una audioteca? Bueno, audioteca es un espacio donde se deben preservar los audios que se puedan realizar en las diferentes radios, las expresiones que se pueden dar por radio. Yo creo que es fundamental tener en funcionamiento esto, que para nosotros que trabajamos con la historia, tener la memoria de lo que ha salido por las radios es muy importante. Nosotros sentimos una necesidad muy importante de tener esas fuentes documentales, especialmente para la historia reciente. Tenemos una experiencia concreta de hechos muy importantes que ocurrieron en la ciudad, por ejemplo, en la década del 60, lo que fue el famoso Raspallazo, y en el momento de querer reconstruir, por ejemplo, esos hechos, fue imposible encontrar cualquier radio de la ciudad que tuviera registros de lo que se transmitió en su momento. Conocer las opiniones de quienes convivieron con los hechos, una fuente documental importante para una reconstrucción histórica. Y creo que la Universidad Nacional de Rosario tiene una obligación hasta moral de preservar o ayudar a preservar todo lo que permita reconstruir la historia de la ciudad, del país, del mundo. Son justamente las entidades públicas las que tienen, por sobre todo, que llevar adelante este tipo de registros y de guardados de estos registros, que permiten apoyar y ayudar a construir, reconstruir la historia. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Tomás Aristimuño en Más Tarde Que Nunca, 23 de septiembre de 2011. Recién llegado ahí al toque a la ciudad. Es un toque también, ¿no? Sí, dijimos que con los chicos veníamos en el auto y duró dos discos de Marley. ¿Dos de Marley metieron? ¿Qué metieron? Metimos uno de Rastaman Vibration, pero que viene con el en vivo. Ajá. Creo que es de Nueva York. Una edición que Que clavaron un disco doble, claro. El mismo pero doble. El mismo doble, pero tiene unos tracks menos ocultos ahí, está bueno. Claro, es larguito. Es larguito el show de Marley, que para ahí se venía, ¿viste? No paraba más. Así que con eso anda bien. Tomás, ¿a dónde naciste? Nací en Chuelechuel, en el valle medio de Río Negro. Que uh-huh. En realidad nací ahí porque la familia estaba radicada en Beltrán, que es un pueblito, está ahí nomás. Uh-huh. Pero el hospital estaba un poquito mejor, el de Chuelechuel, así que claro. Para no correr riesgo nos fuimos para allá. Se fueron para allá. Sí. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Somos cuatro. Cuatro hermanos. Uh-huh. ¿Y vos venís de una familia tu viejo no tiene un teatro? Mi viejo sí, es director de teatro hace mucho tiempo, fundó muchos teatros independientes en la Patagonia. Mi vieja es actriz también. Claro. Y profesora de piano, de... Mi hermano Lisandro, mi hermana Rocío también están con su arte dando vueltas, uh-huh. Así que sí, es muy... Venís de una cuna de artistas. Sí, la verdad que sí. Desde que nací ya me acuerdo de todo, de estar en ensayos de teatro hasta estar en casa con guitarras y cosas y tenerlo bien a mano. Y también ver corretear por ahí un poco el detrás de escena de obras de teatro, de grupos todo. De música que... Todo. De esas noches que no terminaban más y uno de chiquito se iba porque en realidad se terminaba cansando. Sí, nos acordamos mucho de armarlo, viste, las sillas, poner dos sillas, claro. Y dormir ahí y fotos con nosotros totalmente dormidos, metidos ahí entre toda la gente grande. ¿Y te vas para Buenos Aires cuándo? Nos volvemos mañana. No, digo, te viniste. estaba todavía con Marley. ¿Cuándo te estás viviendo ahora puntualmente? Sí, estoy viviendo en Buenos Aires desde que cumplí 18, es muy común. Después nos fuimos a Viedma, donde pasé toda la adolescencia y toda mi vida casi. Y a los 18 terminé la secundaria y me vine a estudiar a Buenos Aires. Claro. Porque es como. Es lo más común. No, recién ahora hay una universidad un poco mejor y ahora se está quedando más gente en Viedma, pero la generación esa de 18, 20 ya se van, claro. O a Bahía Blanca o a Buenos Aires o a Córdoba. Bahía sí es como un polo también Bahía cultural, es como más grande, universitario, sí. Universitario sobre todo, cultural no tanto. Diría que no, que lo más cerca es más cultural Roca, General Roca en la provincia de Río Negro, que Bahía y que Viedma. Uh-huh. Viedma y Bahía hay teatros que llevan nada, las obras de teatro de cartel de Buenos Aires y alguna música más, pero después no. ¿Y a qué grupos veías allá, por ejemplo? Y en Viedma iban a ponerle a la fiesta del Mar de Acampante a fin de año, ya llega a ir a Divididos y Las Pelotas. Claro. Pero el y circuito era contar. Bastante chico, sí, claro. Porque no, y después eran todas bandas locales. Y cuando te asentás en Buenos Aires, ¿te vas a estudiar qué? ¿Música? No, me voy a estudiar periodismo. Ajá. Siempre le digo a mi hijo que medio que me fue llevando para que no sea... Todo para pelearte con él, ¿no? Claro. Sí. Y me puse a estudiar periodismo, lo terminé y después ya seguí laburando con mi hermano, como ayudándolo en los shows, en el escenario y en las giras y todo. Y empecé a componer mis temas, empecé a armar las bandas y la música decía. Estuvo siempre. Sí, sí, sí, sí. Pero que empecé a componer fue cuando llegué a Buenos Aires. Por ahí este disco incluso lo refleja bastante, porque son como mis primeras canciones en Buenos Aires y con la criolla de mi viejo en mi departamentito. Que, claro, que, es el del horizonte a estar pegado al otro edificio. O sea que el verde árbol es toda una ilusión de, ¿no? Porque es un disco de cemento, sí, de cemento totalmente, total. Totalmente. Sí, lo por eso también el disco, el arte del disco es como bastante natural por eso, porque tenía que de alguna manera llevar mi cabeza ahí, porque no... Si no, no la sobrevivía. Claro. Estuviste tocando hace poco, así, te viniste... ahí a telonear a los Austrias, Magnamara, hace un tiempo, ¿no? Sí, me vine con la viola a abrir a ellos, el show de ellos, y antes había venido con Mañana la Batalla Piensa en Mí, que era la banda anterior, que uh-huh. también tocamos en Magnamara. Y así que eso, pero esta es la primera vez que venimos con el disco. Claro, con la presentar banda. El disco y con banda, ¿no? Sí. ¿Y la idea es seguir dándole a la música? ¿El sí. periodismo lo dejaste no, ahí? No, de... el periodismo nunca lo ejerciste. Nunca lo ejercí. Terminé de estudiar y ya tengo el título y nada más, pero nunca. ¿Y ejercés una lectura crítica de los medios así? Sí, digo, ¿hay algo que te separa de eso? Sí, es lo que me quedó. Me por ahí cuando estaba terminando la carrera intenté, dije, bueno, a ver qué hago, a dónde puedo acá. Y la verdad que si lo más cercano que tengo de periodismo es estar en La Tribu, claro. que es la radio uh-huh. comunitaria en Buenos Aires. Pero está buenísima esa radio. Esa sí. radio es increíble, esa es un oasis dentro de todo. Sí. Pero después tenés que estar, tener un contacto y remarla abajo y no hay mango y nada. Y nada, seguí haciendo otras cosas, laburando otras cosas y enfocándome en la música. Uh-huh. Es como que te sentiste aliviado después de que terminan saliendo, ¿no? Las canciones estas. Sí, sí, la verdad que yo las venía tocando bastante y versionando y plasmarlas es sacarse una mochila linda. Y aparte de eso, que quedan, que te lo puedo dar en la mano, que vos lo puedes escuchar cuando quieras. Claro. Eso es, para mí es hermoso. Lisandro colaboró en la producción de este disco, ¿no? Lisandro es el productor del disco, uh-huh. Sí. Era lo más natural que nos pasaba. Él conoce mis canciones, me conoce a mí obviamente de toda la vida y fue muy muy relajado ese laburo. Y Viento Azul Discos es como un sello del que nos habló él. Claro, también Viento Azul es el sello de él. Incluso yo el año pasado, antes de que salga el disco, laburé en Viento Azul y sigo uh-huh. laburando con ellos en la distribución y en todo. Somos nosotros, sí, claro. intentando remarla y editar gente que nos gusta. ¿Y en gusta qué andan? ¿En qué andan ahí? ¿Qué va a editar Viento Azul? Editó, con este son los primeros discos. O sea, uh-huh. salió Las Crónicas del Viento por ahí, salió este y salió el de Tomás Lebrero. El de Tommy Lebrero. El de Tommy Lebrero, que es Me Arrepiento de Todo, uh-huh. que también Lisandro es el productor. Y ahí está viendo qué más hacer. Por ahí, estos fueron como los caballitos de batalla para ver, para generar más. Y bueno, ya saldrán más. Está buscando, claro, está viendo. Sí, sí, bueno, y también dándole tiempo a los discos, en un momento en el que el disco también está en un momento ahí muy raro, de transición. Realmente. Vos, por ejemplo, ¿cómo consumís música? ¿Cómo escuchás la música? ¿Te la bajás, comprás? ¿Qué onda? ¿Lo que te interesa lo comprás? Claro, sí, y también trato de comprarme todos los discos que puedo y conseguir los clásicos, conseguirlos. Mi casa siempre fue así de bueno, mi viejo también compraba muchos discos antes de que haya internet y siempre fue como de regalo de cumpleaños un disquito y ya nos fuimos haciendo. Lisandro tiene millones de discos, yo tengo algunos y trato de conseguirlos. Y después sí, lo que tiene es que está bueno es que buscar por internet bandas nuevas y las que te gustaron, comprarlo, pero bajarlo está bueno también. ¿Y qué te va de lo que escuchaste? ¿Qué, cuando te pones a grabar te pones como en sintonía de escucha de algo en particular? No, pero por ahí van llegando cosas. Hay un disco que lo usé como un poco de referencia en cuanto a sonido, uh-huh. no en cuanto a canciones y composición, pero sino en cuanto a sonido de referencia, un disco de Bon Iver que se llama Forever Ago, un cantante yankee que es bastante acústico, y que por ese lado también el sonido me gustó. Fleet Foxes, Sean Carey, son chabones que encontré por internet y que me gustaron y que tienen esa línea. Me gusta. ¿La banda cómo es? Juan Gracia en el bajo, Tomás Aristide, que es mi primo, en la batería y percusión, uh-huh. y Rocío Aristimuño y Dana Fernández en coros. Ahí va. Y yo toco la viola y el piano. Y así se están moviendo ahí presentando Verde Árbol. Exactamente, estamos en esa. ¿Lo están agitando por todos lados? ¿Están tocando en varios sí, lugares? Por suerte fuimos a Tucumán, a Salta. Ahora, bueno, tenemos un ciclo en noviembre en Buenos Aires. También está Mar del Plata, Córdoba. Estoy intentando así llegar a todos lados lo más que se pueda. Claro, bueno, sí, y ahí caer con el disco, mostrarlo. Sí, y pero ahí ahora es más fácil también con el disco, es como cuesta y capaz la gente no lo compra, pero el que lo compra lo divulga y sabe lo uh-huh. que cuesta sacarlo, entonces está bueno tenerlo. Tomás Aristimuño, en Más tarde que nunca, 23 de septiembre de 2011. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Mi nombre es Vanina Canepa, trabajo en el programa La Marca de la Almohada, que sale de lunes a viernes entre las 9 y las 12. Empecé a trabajar en la radio haciendo producción y en el programa que hoy es La Marca de la Almohada, ahora estoy haciendo aire con mi compañero Guillermo Gardo. La Marca de la Almohada es un programa informativo, no sé si definirlo así, si se puede como encasillar, porque no es un noticiero así duro en el sentido de que hay noticias una tras la otra, así, ¿viste? Nota, es como que hay como una mezcla de varias cosas. Nos gusta la idea de pensar que lo que se tira como formato de noticia después puedas tener un espacio para ser analizado, para ser debatido. De hecho, nosotros tenemos varios columnistas de diferentes cuestiones que nos ayudan a pensar esos hechos que a lo mejor salen todos los días en la radio como noticias o en los diarios, en la tele, pero que nos gusta esa idea de poder, más allá de contar la noticia, poder desglosar qué pasan atrás de esas cosas, analizar, digamos, algunas cuestiones sociales a partir de lo que nos pueden aportar los columnistas, que para nosotros son como así ejes fundamentales en el programa. A veces con Guillermo decimos que está como esa cosa de que lo pensamos un poco para nosotros al programa, porque decimos, bueno, a ver, ¿de qué cosas nos gustaría aprender un poco más? De cine. Bueno, listo, llamemos a un columnista de cine y empezamos como a hacer algunos recorridos que nos propone. Me parece que eso está bueno, y calculo que para el que escucha también está interesante. Y también la idea es como poder ir acompañando al que está escuchando, no sé, como contando algo nosotros, digamos, de lo que vaya pasando, pero me parece que cuando es charlado y cuando alguien te lo puede contar, tipo una historia de lo que va pasando y lo pueden como charlar en un estudio, me parece que por ahí le das una instancia de participación al que escucha que me parece que es bien recibida. Mi nombre es Miguel Pairona, profesor adjunto de la Cátedra de Producción Radiofónica de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Para mí, una audioteca es un lugar en una emisora donde se guarden materiales de audio, ya sea una computadora o un espacio que se dediquen a guardarlo, ¿no es cierto? En discos rígidos o en discos movibles, como sea. La audioteca para mí es el reservorio memorístico o histórico de un medio de comunicación, como es la radio, entre otras razones, ¿no? Un material siempre de consulta de cualquiera de los comunicadores de ese medio para poder buscar material de archivo. Poder tener un archivo que podríamos considerar memorístico de las actividades que ha desarrollado la universidad desde el sonido, ¿no? Ya sea en informes, entrevistas, gente que ha sido invitada a la universidad y que ha entrevistado al medio, los mismos docentes del medio que van y participan de un medio de comunicación como es Radio Universidad, entre otras actividades. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.